Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Asociación Libre. Este micrófono es buenísimo. No es como el de la Garabato. Bueno. No es como el de Radio Palestina. Que Asociación Libre. Surcos. Surcosa. Sucosa. Sucoa. En cada chico una estación. En cada estación un chico. Un niño. Un pibe gastado. En cada estación jalan poxi. Miran, graznan, piden monedas. Monedas. ¿Das? ¿Qué das? ¿Te quedas? ¿Te las quedas? ¿Lo que tenés es todo tuyo? Tuyo, tu yo, mi yo, nuestro, nuez. ¿Quién se la come? Tienen calcio, es cara la nuez. Es caro el calcio no vacuno, por las nubes. Nubes, no ves, más allá de la pantalla, que algo haya. Lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Mira, lo más. Sabe qué le pasa al otro. Sabe en vivo y en familia. A los Jorge Rossi. Y entonces, ¿qué asociación libre? Yo estaba hoy el otro día en casa y con un lapicito en la mano. Vamos a ver cuáles son las similitudes que encuentro entre la escuela y la fábrica. Entonces empecé a notar y qué curioso, encontré unas cuantas. A saber, en la escuela, sistema de recompensas y castigos por llegadas tarde o por presentismo. En la fábrica, sistema de recompensas y castigos por llegadas tarde o presentismo. En la escuela, señales sonoras estridentes para entradas y salidas, el timbre, ¿no? En la fábrica, señales sonoras estridentes para entradas y salidas. En la escuela, acumulación de gran cantidad de individuos en espacios cerrados. ¿En la fábrica? Gran cantidad de individuos en espacios cerrados. En la escuela, el uso del uniforme o el guardapolvo. En la fábrica, idem. Educación o adiestramiento para el futuro. ¿Qué opina, Mauricio? Hola, Cande. ¿Hiciste pis? ¿Solita hiciste? ¿Fuiste al baño sola? Hay muchos. Hay muchos baños acá. Marcel es re lindo. Es lindo Marcel, ¿no? Sí. Y pancita Marcel. Y pancita bonita Marcel. Y hay escuelas y escuelas. Uno cuando habla de escuelas capaz que habla sobre nada más que lo que conoce. Hay escuelas y escuelas, pero generalmente hoy en día todas siguen el mismo formato. Formato de considerar al niño, al nuevo ser como un individuo que hay que llenar de contenido, sino el de seguir lo que el ser lo que trae, ¿no? Lo que trae. ¿Por qué seguir pensando que un niño es un nuevo ser, es un envase al que llenar de contenidos? Yo creo que la educación del sistema carga chips. Decía que fuiste solo al baño, como viste que después van a la escuela y le enseñan a ir al baño. Claro, pero o a usar tijera. ¿Y qué hice desde que nací hasta que tuve 3 años? Es algo que voy todos los días al baño. Mira, se ha babiado el bebito. Sí, que no hay bebés. Y con eso un montón de cosas, ¿no? De que hay cosas que tienen que aprender en determinado momento y nada más. Por ejemplo, Candelaria ya está escribiendo letras. ¿No que vos sabés escribir letras? Un montón de letras. Y en realidad cada individuo tiene su tiempo, ¿no? Para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender a contar. Hay niños que de repente están preparados para aprender a escribir a los 8 años y no a los 6. Y hay otros que aprenden a los 4, 5 ya están interesados. Y esto tiene que ver con el contexto del niño, que es lo que no considera la educación, por más progresista que sea hoy la escuela. Creo que lo que hay que cambiar es el formato. Y hay experiencias, ¿no? Hay experiencias, hay clases. Einstein era un perro en matemática, por ejemplo. Hasta que le casó la onda, pero ya estaba en la adolescencia, ya estaba crecido. Y bueno, había que esperarlo, parece, al loquito este. Es así, hay que esperarlos, ¿no? Y siempre hay igual luces dentro de cada institución. En algo que escuché hace poquito en una charla sobre pedagogía Waldorf, allá por mis otros pagos en San Marcos, y decía esta mujer que había enseñado 23 años en esta escuelita Waldorf, que lo que hacen es seguirle la curva del entusiasmo a los chicos. No hay una hora de lengua, una hora de matemática. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Uno está entusiasmado con algo. Sí. Aprendo a tocar la guitarra. Estoy todo el día, o vas en el tren y estás todo el día. Claro. Cada cosa que haces ahí con eso. En cambio, en la escuela es una hora de lengua, una hora de matemática, 2 horas de dibujo. ¿Y qué genera esto? Genera que se corte el interés todo el tiempo y lo que termina generando son seres desinteresados. O no se ve desde la lengua lo que se está viendo en matemática. Claro. No se ve desde el dibujo lo que se está viendo en literatura. Es eso, no se cruzan las asignaturas. Todas son como islitas, ¿no? Con el inspector de artística de Lanús, de los profesores de artística, y hablábamos de eso. Estábamos hablando de educación integral, sí. Que eso, mi receta de cocina. Él me decía que los de artística suelen estructurarse porque es más fácil. Claro, y que es siempre más fácil. Y él descubría en esto de los títeres en la educación cómo ellos pueden ayudar a las demás materias a que sean más apasionantes, que a los chicos les guste más, ¿no? Y formar parte de un todo. Bueno, ese es el desafío que tienen las instituciones. Bueno, y lo que decía esta maestra es que en una escuelita de este tipo, una escuelita Waldorf, pero digo Waldorf como puede ser cualquiera de las otras nuevas experiencias pedagógicas. Por ejemplo, hay una que se llama Escuela Abierta, que se está haciendo en Uruguay y en Brasil. Es seguirle el interés a los pibes, qué es lo que quieren aprender, y seguirlo realmente, ¿no? El pibe de repente quiere aprender cocina, y bueno, van por ahí, vamos más o menos con el grupo y también el interés individual. Y bueno, cuando aprenden a escribir, de repente están 5 o 6 meses y todo es letras. No hay números, no hay ninguna otra cosa. Viven en un mundo de letras y siguen la curva natural del entusiasmo, que empieza y termina. Y lo que pasa es que hay que hacer un gran cambio, ¿no? No se trata de cambiar planes de educación. Se trata de un cambio estructural y, bueno, hay que animarse. Sí, o acompañar más, por lo menos. Te lo paso un cachito. Ahí en San Marcos, en la escuelita, hay un amigo que está haciendo cositas para los chicos en radio. Y tenemos ahí un Pablito Geffner. Pablo Geffner. Voy a tocar el timbre a ver si lo despierto a Nico. Pasá el track, Nico. Hola, dije hola. Hola, mi nombre es Daniel y soy dormilón, alumno, comelón, ingenioso, estudiador y niño. Hola, mi nombre es Facundo y soy fantasioso, amistoso, ubicado, bautizado, soy nene, estudioso y observador. Yo soy Naila. Soy nena, alegre, playa, linda y cálida. Yo soy Paula. Soy payasa, alegre, buena, loca, amigosa. Soy Luna, loca, buena, hermana, alegre. Soy Luciana, respetable, dibujante, cálida, sociable, natural, amigable. Y que mi mamá tenía tanta ilusión de que aprenda computación. Ahí va, dale. Ahora te traemos una congelada para vos, pero primero contamos así. Soy un cosa chiquitito, vivo solo en mi ranchito. Con mi burro y mi perrito voy camino al cerro. Cuando toco mi quena. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, sí, porque vos hablaste. Y te sigan con eso. Historia, noticia. Yo también soy en Radio Changuito. Este año estoy grabando toda la radio. Y me feliz cumpleaños. Un saludo para Radio Changuito. Sigan escuchando el programa. Lo pueden escuchar a mí. No se pierdan nuestras historias. Yo me llamo Alessia Mama Chuca. Un saludo para todos los chicos que vean esto. Usamos chips, todo, hacemos historia. Yo, el Changuito, hago deporte. ¡Que lo cumpla feliz!

Estos mosquitos pican fuerte. ¡Bajemos! ¡Vamos! Y se fueron las personas por el camino corriendo como locos ante la avalancha de los mosquitos. Cuando llegaron a su casa, estaban muy preocupados. ¿Qué vamos a hacer con todos esos mosquitos y con ese salón? Vamos a más presión y vamos a sacar toda esa basura ahí, todo el agua. Dale, vamos. Los mosquitos seguían revoloteando en el zanjón y eran más y más y más. ¿Cuándo va a pasar más gente? Somos millones de mosquitos. Al día siguiente, un grupo de personas se acerca al zanjón. Ya tenemos camiones, tacho, pala, escoba para limpiar todo, veneno para sacar todos los mosquitos, bolsas. Fíjate esta basura que hay en el zanjón, hay que sacarla toda. Sí, ya vamos a sacar todo. Los mosquitos, cuando ven semejante operativo, dicen... ¡Lo van a envenenar! ¡Vámonos! No sabemos qué hacer. ¡Vamos, hermano! ¡Lo quieren matar! ¡Vámonos a otro río! Y así los mosquitos, ante el avance de la gente que quería erradicar el zanjón, se va como una enorme nubareda negra hacia otro lugar. ¡Vamos, che! ¡No hay más basura! No hay más mosquitos, se fueron todos. No hay más agua de zanjón, ni basura, nada, no va a haber nada mañana, todo el día. Muy bien, compañero. Muy bien. La conclusión de esta historia es... que no tiren basura en los zanjones. No hay más zanjón, no hay más mosquitos. Se unieron toda la gente. Entre todos podemos solucionar las cosas. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. ¿Qué pasa? ¿Qué me querés? ¿Sí? Escúchame, cuando vos vas por la calle, ¿qué te dicen los perros? Vení, Flupi. ¿Qué te dicen los perros cuando vos vas por la calle? ¿Les gusta que seas callejero? ¿Y que tengas cama adentro? Mirá vos. ¿Qué más me querés decir? Dale. Está saliendo para la radio. ¿Tenés algún mensaje para FM de Los Molinos? FM Los Molinos, la radio que escucha a mi perro. Uno nunca sabe cuál fue el destino del muñeco Goma Goma. En el solcito. Bien. Bueno, mientras esperamos que se caliente el mate, háblame de Banfield un poco. Bueno, ¿de qué quiere que te hable? Bueno, yo tengo mi... mi ídolo fue Gustavo Albella, un centro forward que jugaba en Banfield, jugó en Chile. ¿Por qué era tu ídolo? ¿Qué hacía? Era un gran jugador, un goleador. Me acuerdo que jugando con Boca, jugaba Amarante. Saltaron los dos y Albella se elevó, cabeceó, hizo el gol. Es inolvidable ese momento para mí, ¿no? ¿Estabas en la cancha vos? Y yo estaba así en la cancha, sí, en la cancha de Banfield. Ese día había ganado 2-1, jugaba Severino Varela, la boina fantasma, le decían, en Boca. Y formaba... ¿Jugaba con boina, sí. Era uruguayo. Y bueno, Severino Varela fue un gran ídolo, jugó apenas 2 años, 3, en Boca. ¿De qué jugaba? De inside izquierdo. No, sí, inside izquierdo era. Número 9. ¿Un Palermo? Un Palermo. Y bueno, hay muchos jugadores en Banfield que fueron grandes, como Cafarati, allá por el 40. Una gran persona. Y aparte del fútbol, ¿qué tiene Banfield? Y Banfield tiene un predio... Pero no lo de Banfield, el club, sino de la ciudad de Banfield. ¿Qué tiene de especial de la ciudad de Banfield? Banfield tiene especial, lo único que tiene de especial son... Es un lugar donde están, un parque donde están todos los señores, no les puedo decir, pero, Es bastante oligarca Banfield. Vamos a decir, entonces. Es bastante oligarca. ¿Qué personajes vivieron en Banfield? Y Biondi, y Marshall, Alfredo De Angelis, Carlitos Dante, por momento. Bueno, ¿qué otro sabes? Igual nosotros te podemos. Bueno, ¿sí? Saludamos a Marcelino. Bueno. Marce, sos una masa, Marce. Marce, sos una masa. Te queremos mucho, Nino. Te queremos mucho, Nino. Sos el mejor suegro que una nuera pueda tener. El mejor suegro que una nuera. Tenés como un eco, ¿no? Y el mejor abuelo también, Cande. El mejor abuelo. ¿Qué hace de bueno, Marce, en la vida? ¿Qué te hace? ¿Qué te da? Pone los Simpsons. Así que le pone los Simpsons a la nena. La mamá no quiere que mire la tele. Te estás enterando por radio que sí, es normal. Igual te queremos mucho, Marce. Así, como esto de darle amor a los niños de chiquitos, ¿no? Y siguiendo con un poco con el tema de la educación, con el que abrimos el programa. A mí se me ocurrió una comparación entre una huerta orgánica y una plantación con agroquímicos. Más o menos es esto. Uno cuida su huertito con amor, siembra, consigue unas semillas, ¿no? Que no son orgánicas, pero que sabe que la segunda generación le va a dar la plantita, semillas orgánicas. Y... una vez que después de 2 años la planta te da la semilla y tenés ahí esa semilla nuevita, pura, conseguiste anularle todos los químicos que traía esa semilla, ¿qué haces? ¿La sembrás en tu huerta o se la das a un gran productor del agro para que la siembre ahí, en su campo, para que la riegue? ¿La regás vos o que la riegue otro? Y bueno, ¿a qué voy con esto? No cuida con amor a su niñito, le da el pecho. Lo cría, digamos, hasta los 4 años. Y a los 4. Ay, ¿no cabría un poquito replantearse si llevarlo o no a la escuela? ¡Oh! ¿No llevar al niño a la escuela? Oh, no estoy diciendo que no, ¿no? Lo que estoy diciendo es quizá por ahí hacerse un poco más de cargo de la educación del niño. No buscar la mejor escuela, sino quizá... A ver, sentate con mamita, a ver, sentate con papito. Le damos al bebé, a papito. A ver, ¿se viene entendiendo lo que digo, da? Explícalo. Yo mientras le voy a tener que ir a comprar algo a esta niña que dice tengo. No me dejes sola en el aire, por favor. Tengo poca experiencia en la radio. No, ¿qué haré? Salí de este aprieto. Con un matecito mejor. No es ningún aprieto, es algo de lo que estoy firmemente convencida. La mejor escuela, Bucani. ¿Qué es la mejor escuela? Es un tema, eso es para charlarlo. Ahí está, ¿qué pasa si no tenés ninguna escuela que te guste cerca? No tenés la posibilidad de mandar al pibe a una escuela que te gusta. ¿Por qué delegar la educación? Porque si el niño es tu brote, es el ser que te puso la vida para que vos te hagas cargo. ¿Por qué esa cosa de compulsivamente a los 4 años arrojar lo en brazos de otro? Yo conozco un niño de 7 años que no va a la escuela y que se acuesta todos los días pensando en cálculos matemáticos, porque tiene ganas, porque le gustó, porque se copa. Conozco un niño que recién a los 11 años, otro niño, ¿no? Que recién a los 11 años entró a la escuela porque él tomó la decisión de entrar a la escuela. Y entró a la escuela de séptimo grado, rindió un examen y había adquirido de todas formas los conocimientos. Los papás fueron cubriendo su educación con talleres de arte, fueron siguiendo la curva del entusiasmo de la que hablábamos antes. Y hoy ese niño vuela, y hoy ese niño toma las decisiones acerca de su propia vida. Entonces un poco la reflexión me lleva a eso, ¿no? Como, aunque sea pararse a reflexionar en lo que ya está dado, ¿no? En lo que todo se puede modificar, todo se puede modificar y todo es modificable. Y que si no somos los papás los que empezamos a modificar, ¿quién? ¿No? Los papás los que toman las riendas acerca de la educación de sus hijos. Y esto trae consigo un montón de cosas. Creo que es un poquito más cómodo delegar la educación, ¿no? Porque bueno, hasta acá te di, ahora vuelvo un poco a lo mío, me queda tiempo para mí, lo meto al pibe 4 o 5 horas, 10 en la escuela. Y bueno, yo me pongo a hacer lo que tengo ganas, mi laburo, mis creaciones. Y la otra es más esforzada. Pero bueno, mi abuelo diría que todo lo que uno da siempre vuelve. Y como la única huida es hacia el presente, me decía un amigo mío acá, en el presente tengo adelante un dibujo hermoso de este niñito que se acuesta haciendo cálculos matemáticos y que nunca fue a la escuela. Y atrás del dibujo me dictó un cuento que te lo cuento. Estos tres señorcitos están yendo a morirse al paraíso. Cuando están llegando le dicen llorando al conductor. ¿Qué le dicen, Cande? No, le dicen, no nos pongas a morir. No los voy a poner a morir. Entonces vuelven a la tierra en el auto que vuela. En el viaje de vuelta se encuentran en el cielo con una nube con forma de cabeza de niño que les dice, ¿puedo subir al auto? Sí, cómo no. La nube en la tierra se ríe mucho y ellos le toman agua cada vez que la ven. Ella los deja porque vivían en un pueblito muy pobre que no tenía agua, ni río, ni nada. El auto que vuela también tenía unas cuchillas para cortar pasto, porque de algo tenía que trabajar. ¿Cómo se aprende a improvisar? O en todo caso, ¿cómo se aprende cualquier arte o cualquier cosa? Es una contradicción, un oxímoron. Vaya y dígale a alguien, sé espontáneo, che. O trate de que alguien se lo diga a usted. Nos sometemos a maestros de música, de baile o de taller literario que pueden criticar o sugerir, pero debajo de todo eso lo que realmente nos piden es que seamos espontáneos, que seamos creativos. Y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser. Lo que tenemos que expresar ya está con nosotros. Es nosotros. De manera que la obra de la creatividad

coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, linhãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, linhãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de balas en flor que cuando pasan frente a mí se alegra. Es una grura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza aprietan. Tienen de llanto. Me pena y dolor. Porque en el bloque estábamos escuchando, ¿no? Y yo subí el volumen y ese es el acople. Vos estás barriendo, ¿cómo es esto? Y porque cuando estuvo jugando afuera y es muy barrio. Pero recién la que estabas cantando era vos cuando yo no. Ser que lloraba. Yo no. O sea que cantabas, barrías y al mismo tiempo pensabas sobre la nueva educación. No, no era yo, era la otra. Ah, ¿sí? ¿Te quedó algo así como en el tintero que querías charlar hoy de... que viniste hace pocos días de San Marcos? En San Marcos se están viviendo otras historias, ¿no? Otras apuestas con respecto a no solo educación, sino las compras comunitarias, la medicina. ¿Qué querés que te cuente del cerealito? Puede ser, por ejemplo. ¿Qué es el cerealito? ¿Qué es el cerealito? El cerealito es una compra comunitaria que agrupa más o menos a 30 familias. Y compramos cereales entre todos. Y está bueno porque se organiza comunitariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que se organiza cada 40 días y se organiza entre tres. Lo organizan una vez cada uno. Y cuando nos juntamos a hacer la repartija, llegan las bolsas, todas las bolsas que son un montón y hay que pesar. Y entonces pasamos un domingo todos juntos pesando los productos de todos y antes de repartirlo comemos todos juntos, hacemos una gran olla y ahí compartimos un círculo. Y bueno, los que organizaron se hacen una casa, ¿no? Entonces siempre se hace siempre barrotando en la casa de los organizadores, y los que organizaron cuentan lo que cómo fue, y entre todos se buscan las mejores soluciones para los problemas prácticos como el flete, productos que no vinieron, productos orgánicos que se quieren empezar a comprar. Eso es escuela también, porque los chicos están ahí, están viviendo toda esa organización que hacen entre todos. Claro, y los que somos flojos en matemáticas ejercitamos un poco el cerebro y así, y lo que está bueno es que es el domingo también, ¿no? Que es como el día de la familia, y hoy la pasamos toda en familia. Y el último círculo antes de venir estuvo re bueno porque éramos, y fácil, como 50, 60, y siempre hay gente nueva que va viniendo al pueblo, gente que pasa. Y está bueno porque se hace feria también ese día. Los que venden cosas, productores o artesanos, ponen ahí Y bueno, una amiga vendió todas las milanesitas que había hecho el otro día. Acá se están haciendo ese tipo de cosas también. Hay gente que se junta para pensar en educación, para pensar en alimentación, en salud. Y bueno, che, ¿se cuentan cuentos? Ah, y hay como un cerealito en Temperley, ¿eh? ¿Qué se hace? Sí, algo así. Una gente que tenía una huerta y que ahora tiene una compra comunitaria. Claro, la red está en todos lados, ¿no? Como días para organizarse. ¿Y por ejemplo se cuentan cuentos ese día con los niños? Y sí, hay algunos que se ocupan de estar con los niños. Y la otra vuelta hicieron barro todos juntos. ¿Vos porque querés mandar el cuento? ¿Ves? ¿Sí? Porque ahora va a venir el cuentacuentos. ¿Lo llamamos al cuentacuentos? Hay que decirle cuentacuentos. Llamalo, Marcel. Cuentacuentos. ¿Quién está llamando, Marcel? A ver si se calma con el cuento. Yo soy el cuentacuentos. Vivo hace miles de años y nunca voy a morir. Porque siempre alguien querrá escuchar un cuento. Entonces, en ese preciso momento, yo voy a estar ahí para contarlo. Reunido con mis espectadores al calor de un mágico fuego. Es por eso que cité aquí a los cuentacuentos de esta tierra nuestra, para que traigan sus leyendas. Pintoresco croquis del Atlas señala en la calle Yatay un enorme salón de baile. A pesar de su lujosa apariencia, el local no tenía baño. Sucedía entonces que los bailarines se veían obligados a abandonar la milonga para pedir permiso en casas vecinas o costearse hasta algún café más hospitalario. No tenía baño. Sin embargo, los más audaces solían aventurarse en un yuyal cercano que ofrecía una sombría privacidad. Los cronistas soñadores sostienen que nadie regresaba jamás de aquel sitio. Citan el testimonio de más de 40 damas abandonadas que en vano esperaron a sus compañeros, a veces en el interior del salón, a veces en la misma vereda del potrero. Los espíritus fantásticos pretenden que los brujos raptaban a los bailarines y los llevaban a sus gabinetes como esclavos o como carnada para atraer a los demonios. Los más audaces solían aventurarse en un yuyal cercano que ofrecía una sombría privacidad. Por esa razón, o quizás por la escasa belleza de las damas asistentes, los jóvenes dejaron de concurrir al salón. Los propietarios hicieron construir baños, pero ya era demasiado tarde. Los espíritus fantásticos pretenden que los brujos raptaban a los bailarines y los llevaban a sus gabinetes como esclavos o como carnada para atraer a los demonios. No tenía baño. Nadie regresaba jamás de aquel sitio. Por esa razón, o quizás por la escasa belleza de las damas asistentes, los jóvenes dejaron de concurrir al salón. Los propietarios hicieron construir baños, pero ya era demasiado tarde.

y de mañana, con sus cambios, sus necesidades específicas y su nueva manera de aprender, vivir, ser y hacer. Investiga, compila y propone herramientas pedagógicas integrales para el bienestar y desarrollo armonioso integral afectivo de los bebés, niños, niñas, jóvenes, padres y docentes. Bueno, había un niño una vez que tenía una mamá que sí, él se hizo un avioncito y nunca paraba de jugar de adentro afuera. Y la mamá, no juegues adentro, no juegues adentro. Y él seguía, seguía, seguía. Bueno, pero tenía cosas buenas. Pero tenía. Mira, él, no sé, ¿sí? Le encantaba irse. Se le ocurría siempre irse hasta un kiosco, un almacén, a comprar. Y ese día había comprado un pan. Así que la mamá dijo, bueno, y una jateja. Dijo, bueno, creo que ahora ya. Y colorín colorado, este cuento se termina. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Pedagogía 3000 es flexible y se basa en los nuevos paradigmas del tercer milenio, incluyente por naturaleza. Pedagogía 3000 ofrece reunir y potenciar lo mejor de las metodologías, procedimientos y técnicas pedagógicas del pasado, incluyendo las ancestrales, del presente y del futuro. Se adapta al entorno social, cultural, económico y ecológico. Es un entendimiento-acción en constante movimiento y crecimiento. www.pedagogia3000.info. No, cuando me veía. Ya. Cuando había una vez, había una niña que siempre paseaba con su mamá. Y entonces un día, ellos se fueron al campo con su auto. Y después no sabían cómo volver. Entonces dieron la vuelta y volvieron. Y después hicieron la comida, vieron al papá y ya ahí la comida. El alimento, el amor, ¿qué más es importante? ¿Qué alimento? No perderse de casa. Mamá, ¿qué alimento? Y en el cuento de Cande hacen la comida. Ah, yo. Y en el mío, el nene va a comprar. Y juegan al avioncito. El juego también es importante, ¿no? ¿Qué otras cosas más son importantes para un niño? Ah, y le dice, bueno, me parece que ya. Bueno, ahora ya entendió. Y ahora ya lo entiendo. ¿Qué otra cosa más es importante para un niño? O una niña. ¡Ay, el agua! Me encanta meterme a las piletas. Agua. ¿Qué más también? Tomar agua. Que vivan los árboles. Ser amigo de los animales. Y hablar sus idiomas. Thank you.